padre. Si te vas, todo es terrible. Encarcélame en tus brazos, por favor. Estoy cansado de tu amor a plazos, cansado de juntar tantos retazos. Y así no juego yo, pues te equivocas. Decile que ahora que soy yo.